si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. El rey de la Expo Cruz. Ha sido coronado el rey de la Expo Cruz. Se lo eligió entre los más de 200 jóvenes candidatos de entre 15 y 20 años que son azafatos de las más prestigiosas empresas. Los requisitos para ser elegidos fueron que sean solteros sin experiencia sexual, que la medida de su pene exceda los 10 centímetros en estado de flacidez y los 15 centímetros en estado de erección. Por eso, para la medición, tuvieron que pasar por complicadas sesiones de masturbación, sesiones en las que muchos no calificaron, pues carecieron de la capacidad eréctil debido al estrés de las cámaras y la falta de autoestima viril. Los candidatos pasaron por una presentación de las empresas para las cuales son azafatos en la feria. Desfilaron para el público en calzoncillos, en traje de baño y en traje folclórico. Pudimos sorprender al público con la mirada clavada en los genitales de nuestros candidatos. Fueron descalificados todos los jóvenes que tuvieran desarrollada la barriga producto del consumo de cerveza y todos aquellos carentes de músculos en la espalda y los brazos. Así que chao con los flacuchentos y chao con los gorditos. El nuevo rey de los azafatos de la Expo Cruz agradeció su nombramiento besando el piso y haciendo de perro para el regocijo de todo su público. Posteriormente al momento tan emocionante de la coronación del rey de la Expo Cruz, la empresa que lo coronó lo presentó de rodillas en una bandeja, queriendo de esa manera agasajarlo y resaltar la gran vocación de entrega a la sociedad que el sitial de rey de la Expoferia cruceña ejemplifica. Una diseñadora especialista en los trajes de azafatos ha diseñado el suyo. Este año la alegoría está centrada en el miembro. Por ello, sale un conducto donde será introducido el pene del rey, que a los cuatro costados llevará plumas multicolores que formarán una corona que adornará el miembro de nuestro soberano. Se han fabricado también de manera muy especial para la ocasión dos rosones de lentejuelas que le serán colocados en los pezones y mejillas correspondientemente en colores terracota, como homenaje a la hombría que le viene a nuestro azafato de la tierra. En las orejas ostentará ramas de palmera en alusión a las grandes y elevadas aspiraciones de hombría de nuestro soberano. Ha costado muchas horas de inspiración la elaboración de la carroza que transportará a nuestro rey azafato de la Expo Cruz, la misma que tiene la responsabilidad de resaltar el valor del hombre cruceño, su virilidad, su hombría y, por qué no, su belleza. La carroza en cuestión lleva un gran escudo cruceño con el mojón autonómico en forma de pene eréctil plantado en el techo de la carroza como homenaje sublime a la valentía del cruceño en la defensa de su tierra y de su autonomía. Como premio mayor, este rey podrá disfrutar de una cena con el ejecutivo de la empresa auspiciadora, una vacación para dos, una colección de calzoncillos, una colección de camisas, otra colección de corbatas, para las recepciones sociales a las que tendrá que asistir. Y cómo no, debido al importante acercamiento entre la región y el gobierno central, el rey del Expo Cruz podrá además disfrutar de una cena en compañía del vicepresidente. Sé que el texto es grotesco. Sé que el texto es chocante. Sé que el texto que acabo de leer es inaceptable, porque suena mal y porque enferma. Pues es exactamente lo que nos pasa a las mujeres cuando nos cosifican, y la única manera de expresar esta náusea ha sido la de formularla en masculino. A ver si así, a todos mis oyentes, de una buena vez, les queda claro qué cosa es la cosificación de las mujeres. Busquechimán, donde niño y serpiente tienen su hogar. Vengo desde la selva que ya no está, donde antes se vivía en libertad. Vengo a decirles que allá siembran el dolor, el que depreda, mata y corta la flor, que mancha los ríos, el talador. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano, crece a la luz del sol. Coraje, coraje, en las palabras el corazón que cargan en sus espaldas hombre y mujer, la furia y la codicia del carayana está sembrando envidia y desolación, y eso es lo que me duele en el corazón. Y dice, coraje, coraje, lágrimas, los sirionón, homogéneos la esperanza, la fe y razón. En contra del carayana depredador, luchando por el isiboro y el securé. Por eso el territorio y la dignidad nos venimos buscando al caminar de los hermanos paseños, la solidaridad. Y dice, coraje, coraje. Luz del sol.